tendría un ruido de grillos, por ejemplo. Bien. Más o menos, ¿no? Es una rocola humana este también, pero beatbox. No me sale mucho. No, no importa, pero es lo más aproximado que yo escuché que alguien lo pueda hacer, salvo que el negro ahora me sorprenda. No, no. Olvídate. Egocéntrico 36. Estamos con un poquito de cámara. ¿Estamos con cámara? Sí. Alumnos, no. Bueno. Egocéntrico número 36. 36, pulpo. Tercera temporada. Gran número, ¿eh? Vamos a aplaudir. Me gusta, vamos. ¡Dale! Gran número. Nos acercamos al final. Ya estamos al final. Estamos ahí. Y se viene todo lo último ya. Sí, ya lo último. Hoy es el último ingreso en el Pulpo Top 5. Hoy es el último ingreso en el Top 5 que vamos a tener en el Festival Egocéntrico el 4 de diciembre. ¿Qué festival? Va a haber. Hay sorpresas, ¿no? Un generaling del Top 5. Va a haber muchas sorpresas, muchas cosas copadas, bandas, excelente, exposiciones. Hay que darle manija. Inviten a sus amigas, a sus amigos. Y vamos a comer tortas fritas. Pero podríamos, ¿no? Escúchame, yo una vez comí tortas fritas. Un catering de acá, ya nos metemos en la cocina, mira, derecho. Derecho. Comí tortas fritas con una especie de mezcla en manteca semi derretida, claro, con Roquefort. Eso arriba de gol. La torta frita. No. Gol así, con la camiseta agarrada. Tú. Comí una y era. Sí, golazo, dice Paul. Sí, coincido. Comí una y era imposible parar. Las tortas fritas las hizo mi suegra, exquisitas. Que hoy es el cumpleaños y aprovecho para saludarla por el cumpleaños. Aunque no nos esté escuchando. Un saludo a la suegra de Dey. Sí, pero la saludamos por su onomástico. Bueno. No, pero eso fue increíble. Yo calculo que debe tener 600 mil millones de calorías. No importa, Dey. ¿No? Lo rico que es comer eso. Y, claro. Lo rico que es comer eso y lo alegre que estamos de que estés de vuelta con nosotros. Yo, ¿sí?, también. Unas palmetas para el cocinero. ¡Bravo, negro! ¡Bravo! Bienvenido, negro, desde las Asias. Sí, bueno, bienvenidos a ustedes también. Así que. A tu vida. A mi era. Sí, sí. A mi era. A mi mundo. A mi era. Sí. Así que bien. Bien. Contento de estar acá de vuelta. Qué bueno. Qué bueno, negro. ¿Trajiste alguna receta de allá? Traje algo. Bien, bien, porque ¿sí? Me dijiste que hay muchas cosas, digamos, muchas cosas que resaltan los sabores, ¿no? Sí, sí, muchas. Mucho picante, sí, esto es muy bueno. Che, ¿en Malasia son más chinos o más árabes? Está dividido entre tres. A ver. Entre malayos, musulmanes, indios. Así, claro, que hay un porcentaje, no lo sé bien. Entonces no hay mucho asiático tipo chino. No hay mucho. Son más de tez morena, ¿no? Más, claro. Sí. No tan blanquitos. No tan blanquitos. Ah, bueno, usan el paragüita porque no se quieren quemar. Ah, necesito, claro. Claro, el sol. Todo el año es verano, así que. Y llueve mucho, ¿no? Y llueve. Todos los días llueve. Sale el sol, sale el sol, llueve, sale el sol. Sí, una vez por día, llueve. Bueno, pero bueno, no nos adelantes más porque eso lo vamos a charlar todo después. Así, saltando de tópico, sí, en tópico. Y le van a poder preguntar todas las cosas que quieran. Todas. Al negro, ¿sí? Inclusive sus aventuras de allá sexuales, por supuesto, ¿no? De, claro, otra cosa vamos a estar hablando. Como la lluvia nunca falta en, claro, el día, por a día del cocinegro. Che, ¿nos estará escuchando la gorda, por ejemplo? Y no sé, la gorda está. ¿Dónde estaba la gorda? En Miami está la Miami. Gorda. Miami. Está con Ricky Ford. Ahí, le fue a hacer una nota. Sí, le fue a hacer una nota y calculo que fue también a rascarle algo de los bolsillos a ver si le puede robar unos dólares. Sí, sí, estaría muy bien, ¿no? La gorda tiene que comer, todos recuerden, por 5 o 6 personas cada vez que va. Claro. Y es un presupuesto. Así que creo que no estaba la otra gorda junto con ellos, que la otra gorda es Susana Jiménez, por supuesto. No, ah, bueno. No, pues está haciendo el programa. No, es que hoy no tiene programa, pero lo que sí tiene hoy es que hay reformar su casa en Punta del Este. Oh, claro, no, imposible de posponer. Imposible. Donde seguramente se cruce con nuestro otro columnista de este programa, que es el Cocinegro, que aparentemente se va a ir para allá again. Otra vez. En el verano. Y bueno. Sí, sí, otras aventuras más de. Vale. ¿Pero de va a estar para el festival? Sí. Buenísimo. Sí. No, puede ser que haya cocina en vivo, ¿eh? Ojo. No lo puedo creer. No, me quiero morir muerto. Estamos haciendo ahí. ¿Y todos los oyentes van a poder degustar lo que vos haces? Esperemos que sí, si sale todo bien. Bueno, mira, ahí tienen un motivo más para venir al Egor Festival. El 4 de diciembre a las 18 en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra. Sí, sí, con entrada popular, barra popular, todo popular. Todos deben tener, imagino, el flyer igual, ¿no? Que, sí, todos tenemos que un flyer. Está dando vuelta por ahí. Che, ¿qué más vendemos para este programa? ¿Qué tenemos? ¿Qué más vendemos? Tenemos Top 5, tenemos Historia del Artista, trajimos un artista hoy. ¿Qué más? Tenemos video de la gorda aún en su ausencia. Sí, mandó un video buenísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, con una historia pegada al video, excelente. Hace mucho que no hacía una producción, aún así, estando ausente, ¿no? Sí, produce bien cuando no viene. Claro. Se pone un poco las pilas. ¿Qué datos al pedo? ¿Tenés alguna noticia? No, no hay datos al pedo, pero me parece que tenemos el ok de ella como para poder buscar algunos datos al pedo. Estaría bien. Así que en cualquier momento los buscamos. Bueno. Estamos con un tema complicado de router, porque si no los buscaríamos por otros lados. Sí. Así que vamos a tener que hacer todo en esta máquina. Espero que no se cuelgue. Espero que no, no. Porque... Pero no, confiemos en la infraestructura de nuestra radio. ¿Qué más tenemos? Tenemos deportes, trajiste un... Sí, ya terminamos con el ciclo de... Sí. Aire, de agua, de tierra y de fuego. Sí, que los primeros tres son deportes, el otro era una vergüenza nacional. Hay que hacerse cargo. A mí me gustó. Sí, le buscamos la vuelta, pero no conseguimos muchos deportes. Hubo un solo deporte, que es deporte olímpico incluso, que es el tiro, ¿sí? Claro. Tiro rápido, pistola de 25 metros, ¿era? Ta, ta, ta, ta, 25 metros. Sí, ese fue el único que era más o menos viable como para que ser considerado algo así como deporte. Todos deportes que pueden encontrar en nuestros programas anteriores en egocéntrico.blogspot.com. Ahí mismo está toda la rememoración de todos nuestros programas, que paso a paso pueden ir escuchando y leyendo. Y además, ahora mismo ustedes pueden estar, de hecho ya lo están haciendo, están en el chat en egocéntrico.com.ar, a la izquierda. Hay un pequeño chatcito y a la derecha del chatcito. Aparecen ustedes con su nombre. A veces, si nunca entraron al chat, por ejemplo, les aparece un nombre como Snoopy Pfmolk. Sí, que creo que es el caso. Una cosa asquerosa. Entonces usted agarra, le da clic a ese nombre y se lo cambia al que quiera. O si le gusta Snoopy Pfmolk, está en todo su derecho, pero sí, sepa que es un asco. Aparte es complicado de pronunciar. Claro, ¿sí? Piense que lo tenemos que leer y capaz si nos da mucha paja no lo vamos a hacer. Como diría el conductor de este programa, es poco radial. Es poco radial. Así que lo trataremos de cambiarlo. Ahí creo que lo cambió, ahora es Jonsi no sé cuánto. Bueno, muy bien. Bien. Todo esto y mucho más tenemos en este programa de hoy. Y ya son 2024. Sí, acá tu madre pregunta dónde está Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? Nicolás está en Pilar tocando, quizás llegue a conducir la última mitad del programa. Bueno, quizás bienvenido sea. Y si lo dejamos entrar. Claro, sí. Para que no nos pinta. Bueno, pero tiene frío. Mentira, hace mucho calor hoy, ¿no? Sí. Está pesado. Jonsi dice Jonsi, así que será Jonsi. Jonsi. Sí, bueno. Hace un edit de su propio nick. Jonsi es un músico, creo. Es el cantante de una banda islandesa que se llama Sigur Rós. Me parece que entonces sé quién es la persona, quizás. Ah. Mirá que bien, se puede develar un misterio. De todas formas, en tu cabeza puede existir esa cantidad de información. Nada más te digo. No es tan... Me gusta la banda, por eso lo sé. Sí que sabe, dice Jonsi. Sí que Jonsi sabe. Bueno, Jonsi, sí. Estoy entre dos personas, un baterista o un multiinstrumentista. Y Paul dice, aclaro, que aparentemente él también sabe de qué se trata esta historia. Ah, puede ser. Entonces ya sé quién es cada uno. Ah, perfecto, listo, entonces saludarás como corresponde. Un saludo como corresponde a Nahuel y Martín, que deben estar ahí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llevamos esto por delante? Llevemos esto por delante hacia los deportes correspondientes de la fecha, ¿no, Dey? Bueno, así que dale. Acordate que tenés que pasar los videos, tenés todo presto. Sí. Todo presto, que vamos sí. A punto, ¿eh? No te hagas problema. Vamos todavía. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Voy a cantar como la gorda, que a vos te encanta que pase eso. Sí. Así que, nada, para meternos directamente en los deportes, hacerlo rápido y así, velozmente hablando, está jugando el partido de la fecha en este momento, que es Boca recibiendo a Racing en la Bombonera. Oh, todavía. Sin un Riquelme que sigue sin poder recuperarse de esa fascitis plantar. Si acá dice amargo el cocinero, se hace cargo de lo que dice. Facilíteme fascitis plantar. Sí, es una lesión crónica en la planta del pie que produce muchísimo dolor y prácticamente no le permite correr. Okay. Es una lesión que ya tuvo Riquelme el año pasado, por la cual se perdió muchos partidos del torneo de Boca. Y lo tiene a mal traer, no logra recuperarse del todo. Aparentemente hay una posibilidad de que ya directamente no juegue lo que resta del torneo. Uh-huh. Y que directamente haga pretemporada y arranque el año que viene en el nuevo campeonato. Y aparentemente también en Libertadores, porque Boca ya es campeón, como dijimos acá, desde la fecha creo que 6 o 7 del campeonato. Uh-huh. Como Boca ya es campeón, es muy probable que Riquelme salga del equipo y se preserve para una buena recuperación. Mientras tanto, Boca sigue sumando, que es lo que le sirve, y en este caso con su rival directo, que es Racing. El empate no le sirve para nada a la Academia. Para nada. En este caso, lamento decírtelo así tan crudamente. Sí, no, bueno, pero seguimos 0-0 entonces. Sí, seguimos 0-0, sí, seguimos. Yo me sumo a tu fuerza académica. Okay. Arranqué igualmente por Primera División, siempre arrancamos por la B Nacional. La B Nacional trae como novedades la victoria de River, ayer 4-1, con dos de Cabenagui, uno del Chori y uno de Ocampos de Cabeza, que fue quien abrió el camino de la victoria, contra Brown, Guillermo Brown, no Almirante, es Guillermo Brown de Puerto Madryn, no porque Almirante Brown es el otro equipo de la B Nacional. Guillermo Brown de Puerto Madryn, que es un equipo que ganó en el Argentino A, su posibilidad de ascender directamente a la B Nacional, o sea que pasó de jugar un torneo prácticamente regional, claro, únicamente de equipos del interior, a la B Nacional, sin escala. Sin escala. Sí, así que está haciendo sus primeros pasos, no le está yendo muy bien, está anteúltimo, creo. Y bueno. Pero bueno, dentro de todo es una buena experiencia para ellos. River ganó después de la derrota en el Monumental ante Atlético Tucumán y aquel sabor amargo de los hinchas de River que volvieron a la cancha. Después de tanto tiempo, esa victoria le permitió a River ser puntero del campeonato junto con Instituto, por lo menos en forma provisoria, circunstancial, claro, porque hoy Instituto empató con ese punto, es líder único con 30 puntos, le lleva un punto a River, y el que perdió en la fecha fue Central, que era el otro que estaba ahí cerquita, con que se quedó con 26. Perdió 2-1 contra el rival que le ganó a River el pasado domingo. Cerró un penal Ferrari. Irrumpen al Loncho Ferrari sobre la hora del partido. Un gol discutido, el segundo gol de Atlético Tucumán. Un tiro libre de casi desde la mitad de la cancha frontal. El arquero va a rechazar con los puños y choca o lo desacomoda el delantero. Y la pelota entra mansita por el medio del arco. Ese gol le dio la victoria a los 3 puntos a Atlético Tucumán, que se prende también ahí arriba en las posiciones. Volvemos a Primera División y decimos que la fecha arrancó con la victoria de Tigre, una gran victoria de Tigre contra Newell's en Rosario. Un Tigre que, como sabemos, precisa los puntos, y un Newell's que no levanta con caña, no le puede ganar a nadie, ni empatarle a nadie. San Martín de San Juan empató con All Boys 0-0, eso para terminar la fecha en el viernes. Ayer sábado, Argentinos le ganó con gol de Gustavo Overman, aquel muchacho que tiene un apellido de superhéroe. Cachete. Habrá que ver qué es Over. Over. Pero, Overman. Sí, capaz que en la cultura alemana... Overall. Claro, también. Pero como es con B larga, viste, es muy probable que en la cultura alemana haya alguna cosa que signifique Over. Habría que chequear. Habría que chequear, sí. Con gol de Overman, entonces le ganó a Godoy Cruz de local en la cancha de Diego Maradona, que en este momento debe estar velando los restos de su madre. Ajá. Lamentablemente falleció Doña Tota. Ayer iba en un taxi y venía escuchando la noticia de Manos de Mesa, en la radio, ¿qué era? Continental, no sé, bueno. ¿Mesa? ¿Qué mesa? No sé, ¿El Gordo Mesa? ¿Tiene un programa de radio? Tiene un programa Gordo de radio por la madrugada, sí. Qué groso. No, es un embole. Pero venía así por Juan B. Justo, yendo a una fiesta con mis amigos, todos divertidos, y el tipo subía el volumen de la radio para que dejáramos de hablar, y el Gordo Mesa hablando todo así. Ah, bueno, y velaron los restos de... Una lástima, ¿no? Porque... Bueno. Cadencia al hablar. Sí, me imagino que con esa cadencia es un embole sin ningún lugar a duda. Sí, la verdad que sí. Y no había cortina tampoco, una cosa medio rara. Bueno, acá tenemos cortina y es hermosa. Buenísimo, gracias a los chicos de Mystery Manda. Seguimos entonces con el deporte. Dale, le metemos ritmo con la victoria independiente. Por fin, independiente, un poquito de aire, sí, para Ramón y sus muchachos. 3-0 a Olimpo en la cancha independiente. Y la derrota de Belgrano de Córdoba en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, un Vélez Arfield 3-1. Tuvo un error el defensor de Belgrano. Un pelotazo. Ah, sí. No lo vi, no te puedo ayudar. Se patinó. Sí. Se patinó en la. Una desgracia entonces. Se patina en la altura de la medialuna. Sí. se patina y cae de pecho trompa. Y la pelota le pega en el pecho y le sale para atrás, sería, o sea que le queda al otro, al delantero. Ah, se cae claro, en el piso, claro. El rebote se le va para, como él viene con el envión. Ese fue el gol número cuál del partido. El primero. ¿Y quién lo hizo? Franco, Guille Franco. No, el otro chico Ramírez, pues. Más bien Mocaso que erró. Ah, no, ya sé quién hizo el gol. Sí, es un Mocaso. Iván Vela hizo el gol, ahora me acordé. Iván Vela hizo el primero de Vélez. Para la victoria, una victoria que mantiene a Vélez ahí arriba, en un campeonato mediocre y definido, mantiene a Vélez por lo menos jugando con muchos suplentes, y un Vélez que, recordemos, se le fueron varias figuras al comienzo del campeonato, lo que lo dejó diezmado. ¿Tiene las primeras cinco posiciones a mano? Sí, ya te las paso porque quiero nombrar la derrota de San Lorenzo sí o sí, porque perdió local contra Unión. Una derrota que entró la promoción. Sí, entra en promoción de nuevo. Un San Lorenzo que no da pie con bola. Ni yendo a Luján. No, ni a no, porque fueron a Luján los jugadores para rezarle a la Virgen, a ver si les daba una mano, pero ni con la Virgen. Yo creo que van a tener que ir directamente a hablar de cara a cara a Dios. Sí, complicado. Sí, complicadísimo. Yo creo que Assad está fuera de San Lorenzo. Todavía es cuestión de tiempo, pero ya está fuera de San Lorenzo. Y un San Lorenzo que necesita puntos sí o sí, porque está muy complicado. Acá al final. Claro, y suman mucho los que ascendieron. Hoy esta fecha no sumó Belgrano, pero sí sumó Unión, que pasa a ser rival directo de San Lorenzo. Boca y Racing están empatando 0-0. Están jugando también Colón y Rafaela en Santa Fe, que también están 0-0. La fecha termina mañana con la visita de Banfield a la cancha de... A la cancha de La Plata, ¿no? Al único. ¿Cómo está ese estadio? Y mal porque nunca le da el sol, así que es muy complicado jugar una cancha donde no le da el sol. El pasto se complica. Es así. Lamentablemente es así. Y encima metemos a Pearl Jam y un montón de bandas. Igual. Estudiantes recibe entonces a Banfield 19-10 y Lanús recibe a Arsenal 21-15. Vamos a poder ver fútbol mientras cenamos. Yupi, yupi. Yupi, yupi. Muy bien, sí. Rápidamente te digo que arrancó el Masters de tenis, sí, con la victoria de Federer a Tsonga. Recordemos que Federer le ganó a Tsonga el fin de semana pasado en París. Dos victorias seguidas por Tsonga. Sí, ¿no? Que Tsonga lo venía sopapeando bastante seguido a Federer en el último tiempo. Sí. Estos últimos dos partidos Federer puso las cosas en orden. 6-2, 2-6, 6-4 la victoria de Federer. Y hoy a la tarde estaban jugando Nadal con Marty Fish cuando venía para acá. Había ganado el primer set Nadal y el segundo estaba Marty Fish, creo que a punto de cerrarlo. Y acá esta página pedorra no me actualiza cómo está. Así que me garcaron de arriba a un poste. Ahora me voy a tener que fijar en otro lado. Pero como tengo que hacer muchas cosas y preparar el video. Sí, estamos complicados. Estamos sí. A nueve manos, sí señor. Esto es así, yo te voy a explicar. Este deporte que traje hoy es un deporte nuevo. Nuevo, pero tiene 15 días para que te des una idea. ¿Cómo? Se llama padball. 15 días, pará, entonces es una primicia total. Total y absoluta, aunque ya lo han estado jugando personalidades del deporte de todo el mundo. Deporte fusión, me encanta la palabra. Acá se me dispara un video y me toca apurar para sacarle el volumen o pausarlo. Lo voy a pausar, eso. Perfecto. Mira qué rápido que estuve de mente. ¿Qué es el padball? El padball es un invento de un grupo de empresarios argentinos. Sí. Padball International, S.A. creo que se llama la brand. Que hicieron, es una mezcla de pádel con fútbol. Ajá. Es una cancha de pádel. Sí. ¿Sí? Reducida, o sea, en sus dimensiones originales, con la red en el medio. Está, bueno, obviamente, a donde lo presentaron están las canchas posta a posta, que son como deberían ser, que son de blindex, para que la gente pueda ver desde afuera. Y se trata de como un fútbol tenis, pero un fútbol pádel en este caso. Se puede usar las paredes, los rebotes en las paredes, los efectos para dar los rebotes a las paredes. Tiran chilenas, tacos, tiran una bocha de cosas. Está divertido entonces. Está divertido. Y la presentación de este deporte, espera que ya te lo voy cuyando. Me va cargando poniendo el videito. En lista. La presentación de este deporte se hizo hace escasos 15 días, el 5 de noviembre, en Ushuaia. Se presentó este deporte en sociedad como algo novedoso y ya está exportado a varios países, entre ellos España. Hay una gira del equipo argentino por Brasil ahora. Che, esto acá me pise. Aguantame un segundo, Day. Sí. Las instrucciones para ver el video y poder escuchar la radio en simultáneo. En la página de Gorcéntrico misma, ustedes van a ver unas barras de ajuste en el medio. Allí es donde se van a reproducir los videos que prontamente pondremos. Ahí van a tener abajo de esas barras de ajuste como un conito típico de los conos sonoros de los parlantes. Le dan un clic y eso mutea el sonido del video. Entonces pueden escucharnos hablar y ver el video más o menos. Dale entonces de vuelta a Q, a ver si ¿acá? Podemos empezar a... No, a Q en la lista, exactamente. A ver si me tiró algo, pero... Transition to Q, ¿eso no tenía que decir? Mirá como al aire tiramos sí. Los secretos bueno, de esta magia. Que vos seguí intentando hasta que se ponga... Bueno, mientras negro. Tanto te cuento sí. de qué va el video, que lo van a ver ahora. Es Alejandro Sabella, el técnico de la selección argentina, y su cuerpo técnico, uh-huh. ¿sí? Practicando este deporte, el padbol, que, como decíamos antes, es un deporte argentino. Papá. Papá. ¿Me entendés? Totalmente argentino. Che, esto no va ni como... No tranquilo, va ni a tranquilo, palos. Tranquilo. Yo te ayudo. Entre ellos, entre otras personalidades, podemos tener al ruso Manusovich. ¿Te acuerdas del ruso Manusovich? Sí. Bueno, el ruso Manusovich... Hoy conductor de un programa Un programa en Fox Sports, correcto, sí. por la tarde. El ruso Manusovich, patada descendente Queijeiro, otro de los que practicó este deporte y del cual hay videos. Personaje detestable. Ahí va el video. Bien, si mutearon, vamos. Podrían estar viéndolo y escuchándonos a la vez. Perfecto. Mirá, si esto es ahí obra va. Del pulpo, Nada más y nada menos que del pulpo. Ahí va. Yo voy a chequear que se vea por el coso, ¿puede ser? Sí. Ahí se está Perfecto. Viendo. Exactamente. Extraordinario. A ver, estamos dando poca bola al chat porque estamos tirando todo desde acá. Y claro. No, oyente 13 pregunta si incluye señoritas. Uy, el audio es terrible. No, hay que bajarlo, Paul. Hay que mutear el audio. Mutee el audio, Paul. El audio no interesa mucho. Es más que nada las imágenes. Sí, gracias, dice. Bueno, nada, decía que este deporte... No lo practican señoritas, por lo menos en este. ¿Ves que es más chiquita la cancha? Se ve claro. claramente que es bastante más chica que la de pádel. Pero mira cómo cabecea Sabella con su pelada lustrosa. Vamos a verla todavía. No lo practican señoritas por ahora, pero seguramente haya. Y están preparando para el año que viene un campeonato. Esperemos que sea mundial, porque le daría un poquito más de entidad a este deporte. No hay que ser pelado para jugarlo, se puede jugar. Pero aparentemente, si sos pelado, jugás mejor. Habría que ver si el cocinero se prende en algo. Mira qué buena bola. Claro, ahí cuando el rebote no te ayuda, es como el pádel. Usted jugó claro. el pádel. Sí, algún par de veces he jugado. Sí. Es un gran deporte que está en crecimiento. Tiene 15 días, o sea, es tiene como 15 días, cosa... sí, pero tuvo una gran movida de marketing, ¿no? Claro. En realidad lo empezaron a gestar en el 2008, ¿sí? En la ciudad de la Plata. Ajá. Y se transformó en un deporte novedoso y atractivo que fusiona dos pasiones que fueron muy populares o son muy populares como el fútbol hoy y fueron muy populares como el pádel extinto prácticamente como sí, los claro. parripollos, los videoclubs y para negocios sí, de los 90 parripollos. La era de los 90 fue eso sigue sí, habiendo claro. sigue habiendo parripollos acá. En la costanera sí algunos parripollos sí pero esos son pero son excelentes no es el local digamos claro, en el barrio nada. Que hacía los pollitos al espiedo claro, tranqui. Qué rico un pollo al espiedo ganas empezó, de un pollito sí. con paparrejilla y después un partidito de pádel. Para bajar el pollito. Un poquito de padbol. Qué rico. Las reglas son simples, ya todos las imaginan. La idea es que no pique dos veces en tu mismo campo la pelota. Sí. ¿Sí? Como el pádel en ese caso. Y se puede usar cualquier parte del cuerpo para impulsar la pelota, salvo los brazos. ¿No? ¿Y a cuánto se juega? Y eso es lo que estoy buscando, porque realmente no lo encontré dentro de la página, que está muy linda como para venderlo, pero claro. no explica demasiado. Y como es un deporte nuevo, hay una publicación de un diario de Ushuaia sí. que publicitaba el evento y no mucho más. Habría que enganchar por ahí en Fox Sports. En el reglamento resumido, ver las reglas del juego ahí mismo. A ver. Saque, se debe picar la pelota antes de impactarla con el pie hacia el campo contrario. ¿Sí? Ok. Y después la devolución tiene que picar una vez sí o sí, no se puede empalmar de volea, como en el pádel. Y después el punto es como en el pádel. Claro. ¿Sí? Se entiende claramente. Dos veces, todos picaron, sí. Toques por lado, mínimo dos, máximo tres. O sea, pueden tocar entre sus compañeros, no más de tres veces. Deben tocar, pero no más de tres veces. Dos veces y no más de tres. Ok. ¿Sí? Entre dos y tres toques. La devolución a un toque se permite previo al impacto de la pared del lado propio. Ah, claro, está bien. O sea, el saque tiene que pegar sí o sí en la pared para ser devuelto. Está bien. Ah, ok. Ok. La volea o la pelota de aire se permite dentro del área roja, que es a un metro de la red. En el video veíamos bien. Que tenía pintado la parte de cerca de la red de rojo y el resto de azul. Por ende, la devolución sin toque se tiene que hacer de esa distancia. ¿Y qué onda? Ponerle vos le podés pegar, ponerle que estás de espaldas a la red y le pegás a la pared sí. y que dé con todo y que vuelva. Sí. Y ahí no, lo que tiene que pasar es que no vaya derecho a la otra pared claro. esa pelota. Tiene sí, que bueno, picar dentro del campo. Tampoco sos tan zarpado, ¿no? Bueno, yo me imagino que más de uno pegará un pelotazo sí, que rebote en una pared y en la cabeza del contrario, dejándolo knockout y groggy. ¿Por qué no? Así que bueno, este es el deporte que trajimos hoy. Está en crecimiento. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla. Y seguramente si se pone mucho dinero, va a poder ser un deporte que practiquemos en el barrio. Lo bueno es que si vos tenías cancha de pádel y no se la vendiste a nadie, podés dividirla, metés un blindex en el medio y ya tenés una dos canchas de pádel tenés. Y, claro. Y cortás la red a la mitad y te haces dos canchitas de pádel, alquilás. Usted sabe que acá todo lo que sea con pelota, el argentino a se una copa. Hora, una hora de juego, tic, sí, tic, tic, tic. Calculo que mucho no te cansará. ¿Qué es eso? Oh. Son las 20:42. Vamos, boicoteo. Hago mil cosas a la vez, me siento el pulpo sin serlo. Sin serlo. Claro, pasa que yo estoy sin internet y no puedo cumplir todas mis funciones. Pero estoy con un par de brazos ahí. Hoy está como atrapado en una red. El otro está llevando mate. Sí, pero bueno, le encontramos por lo menos un uso a esos brazos que sobraban. Sí, pero siempre digo para hacer. No, hay un gol. Sala de teletipos, por favor. Ahí va a salir raudamente la sala de teletipos. Bueno, este es el deporte que trajimos hoy, se llama padball. Y cualquiera que quiera verlo, padball.com.ar tiene toda la info y videos y con todas las noticias de estos personajes que estuvieron jugándolo. Y, ¿por qué no? Una galería de fotos para poder ver si uno es pelado y juega mejor o juega peor. Bueno, de ahí entonces, alto deporte, como siempre, un placer. Vamos un placer. Entonces a una tanda publicitaria y seguimos con el programa, dale. Como es de costumbre. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Volvimos? Volvemos. Volviste. Diría una publicidad de un shopping conocidísimo de zona norte. Es un shopping, no es un... Creo que sí. ¿Supermercado? Bueno. Ah, no sé. Ah, sí, era un supermercado. Bueno, no importa. Creo que era uno que ya no existe, ¿no? No se puede decir nada, ¿no? No se puede decir nada. Ok, listo, nada. No digamos nada. Che, bueno, acá Oyente 13 dice, informazo, lo felicito a Oyente 13 por apreciar mi arte. Ok, listo, gracias. Me gustó. Paul dice, si cualquiera puede inventar un deporte. Sí, lo puedes inventar si tenés plata. Maradona lo hizo con el showball ese, ya en decadencia total. Ese showball porque se borró. Pero el showball no es como un papi fútbol, no entiendo la diferencia. No, la diferencia es a ver, cosido, como sepa usted explicarlo. Es un fútbol más rápido. Claro, pero más chiquito también. Más chiquito, más rápido, diferente. Parecido de rápido como el papi fútbol. Que es al toque. Claro, y pero la pelota no se va afuera. No se va afuera. Entonces lo hace más rápido, vale. Porque uno puede rebotar la pelota. Claro, y entonces no para mucho el juego. Claro, y la diferencia también es que era televisado y había un contrato firmado con Fox Sports y estaba Maradona. Claro. Y está el Bambino Pons, que es el sobamedias más grande de Maradona, quizás junto con Niembro, también relatándolo. Acá Paul dice gangrena ball. Habría que probar. No, todo lo que sea con ball es viable para mí. Gangrena ball. En una serie muy conocida de Estados Unidos hacían Fireball, ¿te acordás? Claro, en Friends. Friends. Sí, Chandler y Joey hacían. ¿Qué pasa con Dios? Dice Oyente 13. No pasa nada. ¿Qué? Con Dios. Con Dios con el 10, por supuesto, que significa más. Ah, Dios mío. No pasa nada con Dios. Todo bien. Lo acompañamos en este momento duro que está viviendo. Dios. Sí, pobre. No soporto ese apodo, quiero decirlo ya. Sí. Yo me parece, te digo desde ya, que el Oyente 13 te va a saltar a la yugular. Y bueno, que aparezca de una vez entonces. Bueno, aparecerá y calculo que te dará una tunda. Veremos. En el Egor Fest del 4 de diciembre. Una tunda. ¿Me dará un tundo o una tunda, no? Una puede tunda. Ser cualquiera. Lo que sí, no vas a verle nunca la cara porque seguramente tenga una careta. Y bueno. Sí, una careta. ¿Hay ¿qué dice ¿qué acá? Hace? ¿Una tarjeta roja para quién? Cocinero. Para Teo. Teo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. Venía hablando hace unos días con mi padre, Domingo Negro en el chat. Ajá. Creo que no está hoy. Venía hablando de las actitudes de Teófilo Gutiérrez en el equipo, en el plantel. Está como rara la cosa, ¿no? Como el tipo de repente... Sí, está caldoso. ¿Sabés qué? Me voy a quedar en Barranquilla porque tengo que terminar unos asuntos. El sábado llego y hacemos un entrenamiento. Dos. Sí. El tema fue el siguiente. No podía volar hacia la Argentina porque los niños necesitaban de una autorización por escrito... para que puedan salir del país. Por escribano, lo cual no pues te lleva más de un día y medio. Lo que pasa es que esa es la excusa perfecta, porque Teo Gutiérrez viaja todo el tiempo, claro. ¿Sí? Y no tendría por qué tener ningún problema, es un profesional, no tiene por qué tenerlo, ese problema. No es culpa de Racing, digamos. No, es cierto. Entonces, si hay una sanción, me parece que corresponde. ¿Qué pasa? El problema es que Simeone hoy no lo castiga, sino que lo pone de titular, y ahora lo echan con tarjeta roja, ¿sí? Y no, en el partido no más importante de Racing del semestre, porque es donde si gana se queda a 5 puntos y puede pelearle a Boca o empatar y quedar afuera definitivamente. La cuestión es que sigue 0-0 la cosa. Yo te digo sinceramente, y esto fírmenlo, hoy es qué día, 20 de noviembre. Escúchenlo y aprendan. Teo Gutiérrez termina el campeonato y no juega nunca más en Racing. Y yo ya creo que no, yo creo que no. Adiós, Teo Gutiérrez de Racing. Racing va a salir a buscar un 9, seguramente. Luguercio no creo que siga en Racing porque no juega. Y listo, no hablo más de deporte porque ya el deporte terminó. Es verdad. Bueno, entonces estábamos con el chat, estábamos leyendo las noticias que tienen nuestros oyentes queridos. Sí, sí. Acá me preguntaban, con razón la selección juega como juega, el DT se vive en la joda, seguro influido por la brujita Verón, decía oyente 13 antes. No comment. Sí, de todas formas, viste que los técnicos de la selección tienen mucho tiempo al pedo. Sí, ¿qué tienen que hacer? Y ahora, por ejemplo, se fue a Europa a hablar con jugadores. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Ah, no, disculpame, pensé que hablabas español. Bueno, nos vemos. Claro, se fueron a hablar con jugadores porque es como que van y le dicen, che, mirá que te tenemos en cuenta, ¿eh? Claro. Ah, bueno, ok, gracias. Y de paso pasean por Champs-Élysées, viste, compran cosas. Claro, sí, compran unos zapatos. Sí, entonces, sí, tiene mucho tiempo al pedo. Es medio raro ese trabajo, ¿no? Y tiene porque, que... Porque, ok, uno tiene que ir a dar la cara, pero... Sí, después, hola, ¿cómo estás? Sí, como dijo el pulpo. ¿Cómo estás? Bien. Lo que sí no puede no hacer es interiorizarse de el actual desempeño de los jugadores alrededor del mundo. Eso lo tiene que saber sí o sí. Tiene que saber cómo, en qué nivel está. Sí, pero en ese sentido, digamos, no es tan difícil. No es tan difícil. Digamos, vos sabés perfectamente. Yo lo hago, prácticamente lo hago, así que ellos sí, lo pueden hacer tranquilamente. Y tenés internet, una tele y quizás un celular con internet también. Sí, también, sí, como para chequear algunos resultados por ahí. Pero sí, en realidad yo lo hago. Hoy hizo un gol Maxi Rodríguez, por ejemplo, para el Liverpool jugando contra el Chelsea. Así que Maxi Rodríguez es una carta que también puede estar ahí entre las que baraje. O sea que es un laburo medio raro, digamos. Es un laburo medio raro. Sí, porque ¿cuánto le pagarán a un DT? No, le paga mucho. La selección de Argentina gana mucho. No sé cuánto gana. Gana mucho, ¿no? Sí, gana mucho. Gana mucho. Y Argentina juega su próximo partido en febrero. Bueno. Sí. Hay otro no partido, comments. ¿No? Para sí, o sea que tiene unas vacaciones. Sí, y encima juegan creo que juegan en Suiza contra Alemania. Creo que es el partido. Así que se van a ir allá a las tierras de Federer a comer chocolate y a dirigir un partido que es un amistoso, por ende, tratará de no perder. Claro. Un no perder contra Alemania no está mal. Medio a cero, sí. Bueno. Acá, mira, sí, ahora tengo que empezar a agarrar el hilo de lo que estaban hablando, pero es más complicado, me parece. Yo iría directamente... No sé qué te parece vos, Pulpo, o si vamos muy rápido le metemos un freno de mano al programa. No, vos tranquilo. Y podemos, sí, bueno, hacemos cualquier cosa. ¿Cuántos oyentes somos? Vamos a ver. Somos 7, bienvenidos los 7. Bienvenidos todos, todo el tiempo, constantemente. Una bienvenida constante. Vamos entonces a una pausa publicitaria y volvemos con la historia de nuestro artista del día de hoy. Perfecto. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. No, si últimamente estoy medio deprimido, viste, no puedo dormir, me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, viste, no sé qué pasó, pero era Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, puta. Bueno, estamos de vuelta al aire entonces. Con nuestra columna de hoy, de El Artista. Así se llama la columna. Mirá quién trajiste. El Artista. Te traje un grosso, un capo. Uno de los más capos de los capos, loco. Sí, pero este no, más capito también, era más capito de todos. No, que yo sepa, no encontré ningún dato que dijera que lo fuera. Pero bueno, qué sé yo, todo un puede ser. Un grosso total. Y si lo era, no dejaba de ser así de grosso. No, por supuesto. En fin, bueno. Entonces mi hermano me pidió. Loco, trae un artista, tiene que estar muerto. Si la pasó mal, es verdad. Si la pasó mal, mejor. Sí. Y que nada, que sea un capo. Y yo dije, lo primero que se me vino a la cabeza fue Jaco Pastorius. Qué groso. Jaco Pastorius, que es un artista que está, digamos, en muchos aspectos bastante quemado. ¿Por qué? Quemado, digamos, por el, digamos, todos los bajistas dicen. Me decís el mejor bajista del mundo. Y no sin razón te dicen Jaco Pastorius. O sea, no es un artista poco conocido tampoco. No trajimos nada extravagantemente nuevo. Pero bueno, vamos a contar un poquito la historia. Eso me interesa porque yo no la sé, por ejemplo. Bueno, yo tampoco la sabía hasta hoy. Muy bien. Nació en Pensilvania, pero de pequeño se mudó a Fort Lauderdale, donde se crió desde temprana edad e integró diversas bandas escolares, en las cuales se destacaba como baterista, ya que empezó con la bata. Mira. Pero una vuelta, jugando quién sabe qué deporte, se provocó una lesión en la muñeca que le impedía tocar la batería. O sea, no podía realizar la articulación necesaria. Claro. Y entonces Pastorius se agarró e intercambió roles con el bajista de la banda en la que tocaba, que se llamaba Las Olas Brass. Las Olas Brass. Brass, que significa bronce, brass, o bronce de caño, ¿no? Ok. Y aprendió el repertorio completo de la banda para su nuevo instrumento en tan solo una semana. El chabón agarró, pim, pam, listo. Se los tengo. Grosso. Ya está. En el 74, así de una, conoce a Pat Metheny. Otro guitarrista que no la pasó mal. Y que está vivo, con lo cual por eso no lo podía traer. No, no pero entra. Digamos, bueno, igual la pasó bastante mal en algunas cosas. Después te cuento. Ha sonado en este programa, Pat Metheny. Pat Metheny ha sonado un par de veces. En el 74 se empezó a ser más conocido cuando conoce a Metheny y lo invita a grabar Bright Side Life, el primer disco de Pat. Y permanece un tiempo como bajista del grupo Blood, Sweat and Tears. Dos años después graba su primer disco solista, titulado Jaco, que ese disco la rompe. Sí, bueno. La rompe, es un gran disco, es el primero del chabón. Y el tipo, digamos, ahí como que muestra su habilidad técnica con un instrumento que inventó él. Es como un Malosetti. Inventó él su instrumento, agarró el bajo y le sacó los trastes. Ah, la mierda. Quedaba un bajo fretless. Fretless, o sea, sin traste. Sin traste. Entonces, con ese instrumento, el tipo dijo, bueno, acá yo soy el mejor de esto. Básicamente, claro. Peló. Es como inventar un deporte y decir yo soy el mejor de este deporte. Y sí, más o menos. Pero también, bueno, había que tocar el bajo fretless, ¿no? No es una cosa fácil. No debe ser. Entonces el tipo agarró y dijo, bueno, yo soy un técnico, pero también compongo y soy bueno componiendo. Gustó, digamos. Por lo menos gustó. Bueno, venía así como subiendo, ¿no? La cosa. El tipo agarra, estaba medio pirado. Ah, sí. Y le dice a Joe Zawinul, otro músico del jazz fusión, del palo, sí. El tecladista y líder de Weather Report, le dice: loco, yo quiero tocar con vos, quiero tocar con vos, quiero estar en tu banda, quiero tocar tus temas, soy quiero el mejor bajista del mundo. Quiero tocar con vos. Y el tipo decía: no. Y una vuelta dijo: bueno, vamos a escucharlo. Y escuchó una grabación y confirmó que era el mejor bajista del mundo. Se fue Alfonso Johnson, que era en su momento el bajista de Weather Report. Y lo pensó Sawinul. Le pegó un tubazo a Pastorius y empezó la mejor época de Weather Report. Entre el 76 y el 81 graban los mejores discos, que son Black Market, Heavy Weather. Son los más ahí. Y el chabón agarra, entonces ahí grabando con Weather Report. En un momento, bueno, se tiene que ir por sus problemas personales. El tipo era... se lo diagnostica como maníaco depresivo. Uy, como Axl Rose. Claro. O como John Coltrane. Coltrane también era maníaco depresivo. Que estuvo acá también. Sí. Mientras grababa su disco Word of Mouth, uno creo que fue el último y mejor de él, en el 84. Grabó muchos músicos grosos, Peter Ehrlich, Randy Brecker, Bobby Mintzer, Don Alias. No conozco a Don Alias. No, pero Don bueno. Alias no. Me suena a la serie que tenés en el living, negro. Alias. No. Y Don Adams sería del otro, que era el agente 86. Claro. Pero a partir de los 80, de la mitad de los 80, Jaco empezó a sufrir esas primeras manifestaciones de trastornos mentales, aunque ya era un tipo, digamos, complicado. Sí. Empieza a tener trastornos psiquiátricos, digamos, y se le complica al tipo. ¿Para cuándo esto dijiste? Maníaco depresivo para mitad del 80. Entonces el tipo como que empezó un tratamiento, le dieron drogas, pero se le complicaba con las drogas, ¿no? Como para tocar. Para tocar y para componer a su vez. Entonces, bueno, Jaco dijo: no, como mi vida es la música, dejó el tratamiento y bueno, entró en esa. No, muero en mi ley. Empezó a tocar, pero maníaco depresivo. Entonces empezó a vivir en la calle, a hacerse amigo de gente que vivía en la calle, digamos, con lincheras esa mano. Sí. El tipo jugaba al básquet ahí en New York y una vuelta dejó el bajo en un banco, se puso a jugar y se la afanaron. Y perdió el bajo y nadie sabe dónde está ese bajo fretless. ¿Nadie sabe dónde está todavía el nadie día de sabe. Hoy? Hace poco encontraron uno de los bajos de este tipo de Jaco, pero que era contrastes, en la casa de un tipo, no sé, en Minnesota, una cosa así. Ah, la mierda. 20:59, mitad del programa. Bueno, volvemos aquí. Se volvió alcohólico entonces. Aparte de maníaco depresivo, tomaba, se pegaba unas tomadas. Bueno, ahí es cuando pierde su Fender Jazz Bass robado en una calle, en la calle 54, New York. Al igual que Charlie Parker, lo internan varias veces por sus trastornos psiquiátricos. Y entraba y salía. Claro, entonces tenía como una cosa así de ciclotimia. Absoluta depresión, un estado de euforia en cuestión de segundos. Bipolar total. Claro. Bueno, el 11 de septiembre del 87, Pastorius sale de la cárcel. Ah, estaba en la cárcel. Por robar un coche y conducirle en una pista de atletismo. Y dice: vamos al concierto de Carlos Santana, que tocaba Alfonso Johnson, el bajista que hacía 11 años había reemplazado a Pastorius en Weather Report. Y lo obligan a salir al concierto porque lo estaba bardeando. Ah, la ¿no? mierda. Como que se puso ahí: vos sos un puto, vos tocas mal, vos sos un forro. En 20 años vos sos un tema con una banda de mierda, le dijo a Santana. Y así fue. No, mentira. Un genio, un visionario. Y entonces el tipo, Jaco, se fue y se fue a sabotear otra banda. Y cuando fue a sabotear otra banda, le tocó un vigilante, un patoa, que lo cagó a trompadas, básicamente. Lo cagó tanto a trompadas que lo dejó en coma y a los pocos días sufre un derrame cerebral y muere. Mirá vos, a la corta a edad de un patoba. De 30 y pico de años tendría, y sí, unos pocos años, con lo cual, digamos, muere el mejor bajista del mundo a una edad muy temprana. Insisto, a manos de un patoba. A manos de un patoba. Malísimo. Y bueno, el patoba lo condenan a 5 años, pero cumple 4 meses. Ah, mirá qué bien. Y bueno. Viste cómo es la así justicia, cualquiera, ¿eh? ¿No? Igual, te digo, si no lo hubiera cagado trompadas ese patoa, no hubiera durado mucho más, ¿eh? Y no, se veía venir. Se veía venir, la cosa estaba complicada ya. Bueno, así que vamos a escuchar una versión de el tema Blackbird. ¿Qué temazo, Blackbird? Blackbird, pero una versión de Jaco Pastorius en su disco World of Mouth, World of Mouse, que tiene... Voy a contar una pequeña anécdota. Dale. El primer tema de World of Mouse, que se llama World of Mouse, según tengo entendido, es como una cosa así loca, ¿no? Como que tiene muchos instrumentos tocando cosas así free, fuera de tono. Muchos, así fra, fra, fra. Se cuenta que el tipo agarró y dijo, bueno, grabó una base en el bajo y la puso, ¿no? En la mezcla. Y llamó a Randy Brecker, a, no sé, a Bobby Mitchell, a todos, a que graben en su disco. Y entonces le ponía la línea de bajo y le decía, hace un solo, toca arriba de esto, lo que sea. Y tocó. Listo, lo grabó. Trajo a otro. Les puso solo el bajo. Dale, toca. Y de repente le ponía un poco de trompeta, ¿no? Y se la sacaba. Entonces el tipo reaccionaba a lo que le estaba sonando. Y así hasta que se fueron sumando una cantidad de instrumentos. Y así construyó ese tema. Una genialidad, yo creo, de su parte, que se le haya ocurrido hacer esa cosa. Además con músicos de excelente nivel, que tienen una interacción, aún en una grabación, impresionante. Del carajo. Muy bueno lo que hizo. Bueno, pero vamos a escuchar Blackbird, que es un poco más digerible que esa versión, con el gran Toots Thielemans, otro musicazo que tampoco sufrió, en la armónica. Listo, entonces no entra. No echamos de la lista. Pero bueno, quiero que tengan en cuenta que es un gran armoniquista. Vamos nomás entonces. Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido, total los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada, y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¡Eso de noche! ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Olor a la gorda. Qué afinado, ¿eh? ¿Viste? Que aterroriza las costas de Miami, las costas de Estados Unidos. Godzilla, alias la gorda, alias Mastodonte, nos dejó un video que va a traer cola. No, no va a traer nada, pero es una historia interesante. Ajá. La que trae junto, adjunta al video. Sí, sí. Eso es una película que vi, creo que este año, que se llama Blue Valentine. Sí, ¿la viste? Este año. No, no la vi. Trabaja una chica que era mujer del fallecido Heath Ledger, con quien tiene una hija. Que también creo que es una piba que arrancó en una telenovela, algo así, de Estados Unidos. Y que trabajó también en La montaña del culo roto o Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Sí. Que hacía, creo que, de marido de Ledger, que era uno que le gustaban las ovejas y los chicos allá en la montaña. Sí. Y esta chica es protagonista de esta película, junto con un chabón que se llama Ryan Gosling, sí, que es un buen actor. ¿Y la mina, sabes el nombre? Me parece que el apellido es Williams, pero no sé si lo tengo acá en lo que me mandó la gorda. Es posible que aparezca el nombre después. Después, bueno, si no lo buscamos, lo googleamos. Sí, claro. Y ahora también chequeamos el chat porque la gente salude. Así Blue Valentine, tremenda peli, dice su madre. Le sale bien, dice el uno, no sé de qué se refiere. A su madre también le gustó la película. Ajá. Así que sí, es bueno. Una película para recomendar. En IMDb creo que tiene 7.5. Ah, mira vos. Sí. Así que la pueden bajar tranquilamente de alguno de esos gestores de descarga. Loco, a Cuevana le metieron una denuncia. Después vamos a hablar más de eso. Sí. Ampliaremos. Sí, yo leí la noticia y sé por qué. Por una boludez le metieron la denuncia. Sí, ¿no? Porque tienen como una serie. No, en realidad es porque... Bueno, ¿lo hablamos después? Sí, dale, bueno, dale. Después dale, lo hablamos. Dale. You and Me se llama el tema oficial de esta película. Se llama You and Me. El leitmotiv. El leitmotiv. Es un tema de amor que aparece en esta película y tiene una historia oculta que develó este año al mundo entero de la música, dice la noticia. Desveló. Sacado de un diario. Desveló, sí. Dije develó, ¿no? Sí, develó. Sí. Pero se develó después el porqué. Ahora va a ser porque se devela. Ah, qué bueno. ¿Qué pasó acá? Se trató de ubicar a los integrantes de un grupo que nunca publicó comercialmente sus discos y que apenas grabó una audición en una cinta magnetofónica. Ajá. O sea, imagínate desde cuándo. Cuya caja quedó marcada a lápiz antes de perderse casi para siempre, que se llamaba Penny and the Quarters. Quarters, la moneda de Estados Unidos. Claro, un cuarto, quarters. A finales del año pasado... 25 centavos. Esta película... Sí, 25 centavos, exactamente. Esta película, dirigida por Derek Chianfrance, ajá, incluyó como tema central de su banda sonora la canción You and Me. Era una voz femenina solista y tres caballeros haciendo armonías al fondo. Ah, como, con la voz también. Sí, exactamente. Como de Pretenders, que eran los morenos esos que... Me mataste. Claro, como una especie de barbershop quartet. Exactamente, o los borbotones. Los borbotones, ese es un barbershop quartet. Exactamente. Bueno, entonces, los productores cinematográficos descubrieron la grabación en los archivos del sello independiente Número Group, que a su vez había comprado la cinta original en una venta de bodega del fallecido productor musical Clem Price. Ah, o sea, una especie de rescate cívico. Claro, exactamente, como esas ventas de garage. Claro. Bueno, esta era de bodega, aparentemente tenía unos vinitos también. Malísimo el chiste. La canción surtió un efecto tan embelesador que pronto se desligó del film. Y para comienzos de enero era comprar en internet unas 100 veces diarias. ¿Y la guita para quién? Ah, ahora vamos a ver. Frente a la obligación de pagarles regalías a los artistas, los directivos de Número Group se estrellaron con la gran pregunta. ¿Quiénes eran Penny and the Quarters? ¿Quién carajo son? La cinta original había sido grabada a principios de los 70, pero no habían dejado nombre ni apellido, ni dirección, ni teléfono, ni nada. Está listo, vamos a buscar uno por uno. A ver cuántas pennies hay en el estado de Minnesota. Claro, el problema lo tuvieron cuando dijeron cuántos quarters hay, y dije, una bocha. Se trataba, claramente, de una audición de prueba que habían hecho para el señor Price, ¿no? Claro. Un tipo, un demo, que nunca llegó a cristalizarse. Se ve que el señor Price le bajó el pulgar y nunca lo largaron. El 18 de enero del 2011, el periódico londinense The Independent cubría esta historia y entrevistaban a Ken Shipley, que era uno de los fundadores, fue uno de los fundadores de Número Group, quien afirmaba haberle hecho escuchar la canción a unas 100 personas relacionadas con la industria musical de la época sin obtener respuesta. Ajá. O sea, golpeó 100 puertas y nadie le atendió. El 4 de febrero, el periódico Columbus Dispatch ofrecía una primera pista. Sí. Si la cinta había pertenecido a Clem Price, tuvo que ser grabada en Columbus, Ohio. Ok. En algún momento entre el 70 y el 75. Esos fueron los años en que el productor estuvo al frente de los estudios Harmonic Sounds y emprendió una búsqueda de nuevas figuras de la música soul. Ahora, todo esto la gente no aparecía, ¿no? Decía, todavía no. Ese tema es mío. Es que empezó la investigación. Capaz aparecieron como mil y... Sí, algunos se había querido hacer el vivo. Y pero no. Arrancaba la investigación, ¿viste? Iban tirando del ovillo. Claro. A ver hasta dónde llegaban. Y citaba nuevamente... Esperá, que me perdí acá en la lectura. Ok, el artículo anunciaba que las regalías entonces habían ascendido a $1,000 de regalías. Y citaba nuevamente a Ken Shipley en una confesión más sentimental que de negocios. Decía, no es exactamente una tonelada de dinero, pero me encantaría que ellos supieran que su canción es significativa. Sí. Así se haya tardado 40 años. Para vender temas en internet, $1,000 es una cantidad impresionante. Para internet. Yo te digo, eso, o sea, ponele que la canción sale, no sé, 1.75, claro. A vos te van 2 centavos, una cosa así. Te mata. Ok. Es muy poca guita la que te da. No sé si 2 centavos, pero 5. 10. Una gran cantidad de compras entonces. Sí, muchísimas compras tuvo. Todos los muchachos de iTunes chochos entonces. Pero ¿por qué tanto empeño en realidad en descubrir a las personas detrás de las voces? En instancias administrativas similares se declara el pago como no reclamado y se pierde en el mar magnum de la contabilidad de las editoriales musicales. O sea, queda como ganancia. Claro, queda ahí fundido. Exacto. La respuesta está en la música, en esa canción de menos de 3 minutos que nos dejaron para luego disolverse. La voz de ella, Penny, transmite la inocencia adolescente en tanto que sus coristas, los Quarters, la respaldan afinados pero un poco más atentos al compás que al sentimiento. Ok, claro. ¿Sí? El 16 de junio pasado, el diario inglés The Guardian identificó al autor de You and Me. Ajá. Descubrieron quiénes eran. Los periodistas rastrearon a los compositores que trabajaban con la industria discográfica de Ohio a principios de los 70 y apostaron por Jay Robinson, que era uno de los productores, ¿no? ¿Qué pasó? Robinson se murió en el 2009, monstruo, sí. Le dijeron. Así que la opción fue hacerle llegar una copia de la grabación a su viuda y esperar respuesta. La señora los contactó para informar que se trataba de una composición de su esposo, pero que no reconocía la versión. O sea, sé que es de mi esposo, pero no reconozco la versión de quiénes son. Cuando descubrieron al compositor, los sucesos se precipitaron. En Italia, varios coleccionistas de discos antiguos... ¡Epa! ¡Vamos todavía, vamos! ¿Se complicó? Momento complicado. Sigo leyendo. Pasó el 16 de junio, el diario inglés, identificado... ¡Se va, Dave! ¡Me deja solo! ¡Uy, se la recomplicó! Bueno, descubierto el compositor, los sucesos se precipitaron. En Italia, varios coleccionistas de discos antiguos y raros empezaron a correr la voz y fue donde se enteró de esta historia la estudiante estadounidense Jaima Sharp. movida por la curiosidad y recordando que su mamá le había contado que de joven participó en un grupo musical sin éxito, buscó la canción en internet. Al escucharla, reconoció la voz que la arrullaba. El 1 de julio, el seminario de The Other Paper de Columbus, semanario, perdón, quise decir, difundió una noticia que daba fin a más de 7 meses de búsqueda. Penny se llamaba Nanny Sharp, tiene 62 años y vive en Virginia en este momento. Han pasado 40 años desde la última vez que escuché esta canción. Estoy sobrecogida y exaltada. Qué raro que no se haya enterado de nada hasta el momento. La canción la grabó a sus 22 años en una sola toma. Muy bien. Como nunca llegó el esperado contrato discográfico, Sharp terminó empleándose en el servicio de correos. El canto lo sigue practicando, pero en la iglesia los domingos. Por fin la historia puede ser reconstruida. Nanny y sus 3 hermanos llegaron una tarde del 70 a los estudios Harmonic Sound, respondiendo a un aviso de prensa. El productor Clem Price tuvo la idea de costearles un disco sencillo, entonces llamó al compositor Jay Robinson para que los puliera. Robinson les regaló su canción You and Me y la cinta quedó archivada durante 40 años, esperando el momento justo para ponerse de moda. Y en cuanto al nombre del grupo, parece ser que Robinson miró sus bolsillos en busca de alguna inspiración y solo encontró una moneda de 1 centavo y 3 de 25. Ah, ahora entendí. Penny era también por ¿cómo estás? ¿De ahí todo bien? ¿Estás mejor? It's alive. It's sí. Alive. Tuve un problema de hablar mucho y no estoy acostumbrado a hablar mucho. Es verdad, ¿sabes que a mí me pasa lo mismo cuando doy clase? Generoso eso. Miró sus bolsillos en busca de una inspiración y solo encontró una moneda de 1 centavo y 3 de 25. Penny. 1 centavo and a quarter. Mirá vos. En Estados Unidos se llama penny, el centavo de cuarto de la moneda de un cuarto de dólar, o sea, 25 centavos. En suma, 76 centavos de aquel entonces que este año protagonizan una de las búsquedas que, para el amante de la música, no tienen precio. Este fue, entonces, la historia del tema You and Me. Y es, hay la película Blue Valentine. Sí, hay un video oficial. La película la recomendamos, para el que la quiera ver, se llama Blue Valentine. La pueden buscar. ¿Es italiana? No, mentira. No, no es italiana, por suerte. Por suerte no es italiana. Dios mío, qué ahogue. Qué pobrecito de ahí. Ahora vamos necesito, a hablar. Necesito hacer una cosa. O fumar menos, o hablar menos. Ok, ahora yo te respaldo en la segunda. Sí, sí, por favor. En la segunda sí o sí. Vamos a ver, carga entonces, el videíto. Sí, carga el videíto. Ahora lo que tienen que hacer es en egocéntrico.com.ar, en la página principal, digamos, van a ver la barra de ajustes y tienen que sacarle el muteado, ¿sí? Para poder escuchar el video. Vamos nomás entonces. Live again. Temón. Estamos. Sí, muy buen tema, ¿eh? La verdad, muy linda, muy armonioso las voces de los Quarters, especialmente de los Quarters. Los Quarters. Sí, a mí me gusta mucho esa rama de la música, sí, de los borbotones. Sí, muy bueno. Yo en mi escuela tenemos un grupo con otros 3 cantantes y hacemos ese tipo de cosas, pero buenísimo. Además, música como folclórica. Ah, genial. Después le voy a mostrar una grabación que estaría bueno que lo traigas por ahí, para el 4 de diciembre. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Que ¿no? Los 4 alive puedan hacer esa interpretación. Una interpretación hermosa. ¿Por qué no? Que creo que llegó el momento de ahí. Llegó el momento. Hoy no sé si voy a poder llegar a ese tono. Bueno, no, entonces hagamos una arenga común y corriente por respeto. Yo calculo que un normal puedo tirar. ¿Sí? Bueno, dale, vamos. Datos al pedo. Datos al pedo, dale, che. Datos al pedo, vamos todavía. Datos al pedo, poca huevo. Datos al pedo. Ok, perfecto. Datos al pedo, entonces. Llegué bastante lejos, igual, ¿eh? No te quedo. Llegaste alto, ¿eh? Sí. Bien. ¿Tenés uno que te dejó la borda en un libro de medicina? Sí, un libro que le pasó a su vez a Achu, que a su vez estudió medicina con un profesor. Con varios, ¿no? Sí. Que a su vez estudiaron medicina hace poco. Ciertas combinaciones de alimentos pueden generar alteraciones en la digestión y la putrefacción de los alimentos en el estómago, la cual genera el aumento de peso. O sea, si me como ¿qué te vas una a sandía y después me tomo un vinito? Uy, no, te morí. ¿Me muero? Sí, a falso. A full te morí. Falso. Es un mito. Es un mito. ¿En serio? Un mito. ¿Qué dice? Dice que no existen combinaciones buenas y otras malas. Los alimentos nunca se pudren en el estómago ni en ningún otro sitio del aparato digestivo y de ninguna manera favorece o no el aumento de peso corporal y menos la muerte. Salvo que seas un zombie. No entendí ese último comentario, pero bueno, el libro lo dice. Pará, si sos un zombie... Y después te pone una carita feliz. ¿no? Ah, pues el chiste de zombie. Si sos un zombie, te comes una sandía y te clavas un vino y te morís. O haces lo del lechón y la cerveza. Ah, claro. Sí, lo del lechón y la cerveza. Bueno, tampoco. No. No pasa nada. No pasa nada. No, loco, no pasa nada. Pero toda patraña. Tanto tiempo, el lechoncito, el calorcito en la cerveza. Una patraira falacia. Mirá vos. Bueno, la gorda nos dejó bastantes más datos. A ver. Vamos a decir un par más. Por ejemplo, en el río Amazonas existe un diminuto casi invisible pez. Sí. Este no lo dijo nunca, ¿no? No creo que no. Llamado Candiru Acu. O Azú, porque tiene el cosito, ¿viste los brasileños? Claro. Candiru Azú, que puede forzar su camino por la uretra humana. Ah, sí, es horrible. Eso. Horrible. Y causar destrucción fisiológica una vez que abre sus espinas. Y es casi imposible de extraer sin una intervención quirúrgica. Listo, cagaste. Cagaste la fruta. Le tienen que abrir y ahí duele. Es muy chiquito, o sea que guarda en las orillas del río Amazonas, mis queridos. Ojo, los que vayan a remontar la pororoca. La pororoca. Ojo, los que van por ahí. Guarda con la pororoca cuando... El coral está hecho de esqueletos de pequeños animales. Ese creo que lo había dicho. ¿Ah, sí? No sé. Pero yo no sé. Refrescamos cualquier cosa. No es muy interesante el dato al pedo igual. No, pero vos ten en cuenta que esto es está... Es al pedo, claro. Sí. Esto está así, ¿eh? No pude buscar yo por acá. Está bien. Acá había visto uno que estaba genial, ya te lo digo. ¿Dónde está? El champagne no, ese no. Ajá. En el mes de febrero tampoco. Elvis Presley tenía el cabello rubio y se lo pintaba de negro. Eso yo no lo sabía. Ah, posta, yo no sabía tampoco. No lo sabía, sí. Parece que el chabón le pintaba la onda así más morena, claro, para tratar de robar algo por ahí. Bueno, el rubio daba gay. Los negros, en Harlem, en la época de la segregación racial, sí, tenían como un sistema, como con una crema. ¿Una crema? Sí, era como una crema, como un ácido que se ponían en la cabeza para que el pelo les quedara liso. No sé si vieron la película Malcolm X. Sí, vi Malcolm X. Bueno, que al principio, viste, que cuando era un purrete, Malcolm X usaba eso para que no le quedara el pelo enmarañado como, digamos, sí, claro, como una mota genética negra. Claro, la mota. Entonces, para parecerse como más a los blancos, una cosa así, ¿viste? Mirá vos, no lo sabía. Y no me acuerdo mucho de la película porque la vi hace mucho, Malcolm X. Es una película que quiero siempre volver a ver y nunca la veo. Está buena esa película, sí, me gusta. Sí. Sí. Aparte, bueno, a mí me cae muy bien Denzel Washington, así que... Es un buen actor. ¿Sabés cuántos años tiene la luna? ¿Años? Años. La luna aproximadamente tiene tantos años. Vamos a ponerle... 13 millones. ¿Billones? Negro, sin leer, negro, vamos. 500 billones. Tiene, estuviste más cerca, negro, 4.720 millones. ¡Holy shit! De años. Tiene, o sea, la 13 millones ya existía el hombre, ¿no? Cualquier cosa, bueno. Sí, pero es bastante igual jovatita. Sí, por eso es tiene muy... esas marcas que tiene en la cara, ¿no? Como, oh, sí, pobrecita. Sí, pobrecita. Igual. Pero que acá tenía otro que me había dejado la gorda. Uno más y nos vamos, sí, con el cocinegro. Sí, que el negro tiene una bocha de cosas para comentarnos. A ver... Ah, la Ouija. ¿Viste el juego de la Ouija? Sí. Se llama así, o sea, O-U-I-J-A. O-U-I-J-A. Por la afirmación sí en francés y alemán. Que es oui en francés y ya en alemán. Ya, Ouija. Entonces es sí, sería... Claro, claro. Entonces vos decís, estás acá de espíritu y te... Sí, sí. Ouija. Ouija. Okay. Esos son los datos al pedo. Bueno, que nos dejó la gorda. Fui más al pedo en mucho, sí, tiempo. En mucho tiempo. Sí, creo que la gorda me debe por lo menos un aplauso por este dato al super pedo. Buenísimo. Que acabamos de tirar. Después, ¿qué hará con los datos al pedo la gorda? ¿Habrá algo especial para que el festival? No, sí, lo dijo que los iba a compilar y que iba a tomar lección a rajatabla. Estén atentos. Opa. En el Facebook. Eso dijo. Egocéntrico Web. En Facebook, ahí estaremos publicando la dirección exacta del lugar donde vamos a hacer el Egor Festival, que será la Biblioteca Cornelio Saavedra en García del Río y Vidal, en el barrio de Saavedra, el famoso barrio de Saavedra, 18 horas. Sí, va de 18 a 22 y habrá comida barata, entrada barata, música gratis. Bueno, no, gratis no, vos pagás la entrada y te dan todo eso, digamos. Todo ese amor y ese arte. Proyección de cortos, con entrevistas con los directores. exposición de fotos, con entrevista con los fotógrafos. El negro cocinando en vivo. La banda del pulpo tocando. Vamos a ver. La banda del pulpo tocando. Hay deportes de fuego en vivo. Sí, vamos a pegarle pelotazos prendidos fuego a la gente. Recuerda que hay que pagar el lugar. Si te rompe, yo te quiero decir. Bueno, pero con lo que recaudamos, calculo. Me parece que llegó. Atención. Hay un sonido. Hay un sonido y llegó él. Llegó él. ¿Cómo le va? Saluda. Hace un saludo muy grande a toda la tele, audiencia, radio, escuchas. ¿Cómo? ¿Qué haces? Te veo con la camiseta de Malasia. De Malasia. Sí, señor, sí, señor. Te regaló acá el Cocinegro. Exactamente. ¿Estuvieron hablando del viaje a Malasia? Viene, no. En estos instantes viene eso. Ah, excelente, llegué para el jugoso momento. Sí, bueno, tuvo un momento complicado hace un ratito de ahí. ¿Por qué? Estaba hablando, sí, viste, sí, que empezó a hablar, empezó a hablar. Sí. Y no está acostumbrado a hablar mucho, entonces de repente se atragantó y me dejó solo al aire. Se fue. Tuve que ir raudamente a toser a la sala de teletipos, pero me recuperé perfectamente. Muy bien, bueno, gajes del oficio, sí, Marinelli. Sí. Yo tengo la voz muy carraspeada. Se nota. Hay muchas anécdotas para contar de por qué tengo yo la voz así. Pero bueno, prosigan con el momento, no quiero interrumpir. Hasta la no, no le interrumpe para nada. Vamos, entonces una pausa y volvemos con el momento ya conducido por el... Por supuesto. Principal. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al Cocinegro, ¿querés? Sí, señoras y señores, volvemos entonces. Sí. Un programa nuevamente hecho con amor. Y este no se atora. Quiero agradecer a todo el staff acá de Corcentriquiano que ha sabido mantener con hidalguía todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del aire de este espacio radiowebfónico que debe, vamos a decir, que debe, sí, debe mantenerse, debe mantener su llama porque, sobre todo, estamos muy cerca del festival egocéntrico donde todos vamos a estar. Tenemos que estar ahí. Aparentemente alguien va a cocinar en vivo y podría ser un momento en el que incluso lleguemos a sortear, un momento culinario, en el que lleguemos a sortear el plato que se va a cocinar en vivo. No da. Una cosa de loco. Todo eso se viene. Y el tipo ahí comiendo y todos mirándolo, ¿no? Todo eso se viene barajando. Se está hablando. En la producción del evento. Y bueno, va a haber remeras, va a haber calcos, va a haber música en vivo, va a haber pulpo. El pulpo va a estar tocando en vivo ahí, sí, haciendo unos blackets. Va a venir Marta, va a venir Ramiro Abrevalla. ¿Hablaron con Ramiro Abrevalla en el día de hoy? ¿Pudieron hablar por el festival? No, no lo pudieron hablar. Bueno, todas esas cuestiones. Yo vengo de tocar, quiero pedir mis disculpas por la ausencia. No tiene que disculpar nada. Está muy bien. Toqué la semana. No, fuimos al casamiento a Tucumán la semana pasada. Sí. Ayer tuve otro casamiento. Que viene de casamiento a casamiento. Una cosa de loco. ¿Dónde están las palmetas? Y no había. En el carnaval carioca no había palmetas. ¿En ninguno de los dos? No, el segundo no me pude quedar. Ya eran 4 y 40. Mi cuerpo, mi físico me pidió, por favor, andate a la cama. Pero. Pidió cambio. Llegué muy motivado al colchón para dormir. Y bueno, me levanté hoy y de acá acabo de llegar de 80 kilómetros de hacia la zona norte, Capilla del Señor. Tocamos ahí. No estabas en Pilar. Estaba ahí. Y vinimos para acá y en el medio, bueno, nos cruzamos, por ejemplo, dos choques. En la autopista siempre hay uno. más domingo. Por no mantener distancia de frenado, simplemente eso. Bueno, no quiero cortar con la rítmica que veníamos teniendo acá. Pulpo, no sé, vos hablaron de deportes, hablaron de lo que pasó en la semana. Sí, todo lo que vimos hoy fue, digamos, estepeado como debe ser. Vinimos con deportes, vinimos con el artista de la semana, con la gorda. ¿Cómo fue el artista de la semana? Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, muy bien. ¿Viste? ¿Vos y contó la anécdota esa de que salió gritando de un hotel en bolas diciendo soy Dios? No. Ay, qué lindo hubiese sido. No, pero conté la historia de cuando le pedí a Joe Zawinul, el líder de Weather Report, quería tocar con él porque él era el mejor bajista del mundo. Ah, bueno. Sí, eso estaba como... ¿no? Yo muchacho, quiero tocar con vos, soy el mejor. Muy ególatra. Sí, bueno. Pero bueno, en algún momento pues, se puede llegar a pensar que era el mejor. Era Fichera también, decía, ¿no? Yo soy la mejor. También. Y acá estuvo también cantando como también artista. Bueno, ¿y qué más? ¿Estuvieron pasando el video de La Gorda? El video de La Gorda hablando de una historia, de una canción que viene de una película con todo un recorrido así que tuvieron que encontrar de quién era la canción porque se hizo muy famoso y no sabían quién la había hecho. Un anónimo, así. Un anónimo, y de repente lo encontré. Tipo, por el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan. Y bueno, y llegamos a este momento en el que yo, invado los micrófonos de los muchachos para hablar del retorno de un grande a este programa de radio, el señor Cocinegro. ¡Vamos todavía, carajo! ¡Bravo! ¿Ya estuvo hablando acá, Cocinegro? Hablé muy poco, soy de pocas palabras. Bueno, habló muy poco, entonces fuiste acompañando, pero le hiciste la segunda a tu compañero Damian Morinelli. Bien. Señor, lo mandamos a Malasia y lo mandamos a Singapur. Lo primero que vamos a preguntar es, ¿pagó por sexo en Malasia o Singapur? Negativo. Negativo, no pagó por sexo. Bueno, eso lo hace, de alguna manera, una persona responsable, merecedora de los aplausos y de estar hoy aquí en esta mesa redonda. También cocinó allí. Cociné, sí, estuve en un restaurante. Por favor, esto es radio, lo más importante es que se escuche bien. Estuve cocinando en un restaurante de Kuala Lumpur. ¿De Kuala Lumpur? Kuala Lumpur, sí. Un relais chateau. Está el señor Miguel, dice, ¿a dónde mandan el próximo viaje? Punta, ¿qué presupuesto? Sí, hay que ver, hay que ver. Bueno, pregunta si hizo salchichas allá. No hice salchichas. Estuvo cocinando en un restaurante. En un restaurante muy popular en Kuala Lumpur. Sí. Y fue interesante, muy lindo, muy linda experiencia. La verdad que me encontré con una clase de gente muy amable, muy con muchas ganas también de aprender lo que era del otro lado del mundo, más o menos, porque es muy lejos. Y sí, la cultura, ¿cómo se encontró con esa cultura tan diferente, asiática? Sí, porque sí, es asiático, con mezcla de indio y de musulmán. Entonces era una mezcla, no era solamente que me encontraba con todos chinos. ¿Conviven esas tres religiones allí? Sí. ¿Musulmanes, hindúes o budistas sería, o es hindú? ¿O la religión no, hindú? Hindú. Hindú. Y malayo. Malayo, sí. Que tienen su propia religión, básicamente. Claro. Así que era una mezcla, no era que veía solamente esa clase de gente. Y no, fue muy interesante, la ciudad muy linda. ¿Hay postre vigilante en Singapur? Pregunta oyente 13. No lo vi. Hay postre, se llama de otra manera, seguramente. Pero tienen crema. Le quiero decir que no comen muchos quesos. ¿Hay crema pastelera en Singapur? Me contó, deje, no lo responda. Una pregunta dificilísima. No, porque no lo vi. Estaba pensando a ver si lo vi en algún lugar y no. Bueno, pero sí hay. Vamos a hablar de Malasia antes que hablar de Singapur, que son dos países diferentes. Ya se lo queremos explicar a los oyentes. Malasia es un país y Singapur es otro país. Sí. ¿Singapur no es una ciudad? No, es una isla. Es un país. Mirá vos. Y es un país muy ordenado. Mirá vos. Bajo el yugo de la clase dominante. Que parece que mantiene a todos muy a raya, ¿verdad? Sí, pero es como que la gente está acostumbrada a vivir así. Uh-huh. No puede... ¿Acostumbrada o al que levanta un poquito la cabeza se la cortan? Está como pollo dentro de un balde. Se dice eso, que no se puede hablar mal de quién está a cargo de... Del gobierno. Del gobierno. Sí. Entonces no... Nadie dice nada. Sí, ok, listo. Bueno, vayamos al punto, digamos, que usted... tuvo posibilidad de acercarse, de vibrarlo de cerca, que es el arte culinario. Me interesaría saber si la cocina es una cocina rica realmente en todos los ingredientes, materias primas que nosotros conocemos. La verdad, carne. No, ellos no comen mucho, mucha carne. Son más de pescados. Pescados. Mucho pollo. Ajá. Y muchas verduras. Verduras y arroz. Pero el arroz lo a mí me sorprendió, pues no soy de comer mucho arroz. La verdad que si como algún arroz acá es un risotto, sí, pero no arroz. Un risotto. Ah, wow, wow. Y allá tienen los mil y un condimentos. Sí, mucho picante. Sí. Y algunos ingredientes que no son conocidos acá, que hay unos que son parecidos al jengibre, pero es más naranja y tiene otra potencia, no sé, no, es fuerte también, pero a la vez es sabroso, tiene una comparto muchos sabores ese producto. Y bueno, y come muchos arroces, que muy rico, la verdad que como lo preparan, sencillo, con un poquito de picante, pero le ponen mucho más amor a la comida que, por ejemplo, un dato, nunca tuve que pedir sal en ningún plato. Ah. El condimento justo. El punto justo. Punto justo. Sí. Ni sal ni pimienta. Cocinan. Ah. Eso creo que es una virtud de ese pueblo, de esa cocina. Bien. Porque cocinan con los ingredientes justos. No es, se pasó de picante o se pasó de sal o no tiene sal. O, porque hay a veces que cocinan y el producto está bueno, pero les falta algo. Me contaba que antes, ¿no? Obviamente en la semana cuando estuvimos charlando acerca del viaje. Me contaba que había como una desconfianza del comensal a mantener la cocina escondida, entonces tienden a cocinar a la vista del público. Sí, yo trabajaba en una cocina que era a la vista. Se elaboraba cuando entraba la comanda, como todo restaurante, y se emplataba. Entonces la gente cuando circulaba por el salón, o cuando estaba en un... porque se hizo un evento muy importante en ese restaurante, miraba todo lo que hacíamos nosotros. Y nosotros no podíamos estar en esa situación. ¿Eh? Claro. ¿Te sentiste cómodo en esa situación? No me molesta, porque yo hago las cosas para que nadie dude de mí. Está por bien. Eso estoy haciendo eso. Claro. Pero los asiáticos tienen esa como esa necesidad. Esa necesidad de ver si le están mintiendo o no. Acá Miguel decía que explique qué es comanda. Y es verdad, bueno, rápidamente, la comanda es lo que prepara el mozo, lo escribe, digamos, lo que pide la mesa. Claro. La mesa pide algo y en un papelito lo anotan y lo cuelgan para que los cocineros sepan qué es lo que tienen que ir cocinando. Y bueno, trabaja mucho con wok y ese tipo de instrumentos, sí. ¿O hay horno también? Sí, hay horno. Tienen muchos hornos a vapor porque cocinan pescado, mariscos a vapor. Entonces tienen wok y hornos a vapor. Obviamente sartenes, hornos también hay, sí, cocciones. Sí, claramente. Pero mucho frito, no. Sí, sí, la verdad que mucho frito y usan mucha harina de tapioca, que sería mandioca. Ajá. ¿Y hacen, por ejemplo, esos gritos que nosotros vemos en las películas norteamericanas? Por ejemplo, ¡ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, ellos tienen un... el vocabulario que tienen ellos es como... No es tan pronunciado como el chino que parecen ratitas. Bien, y ahí tenemos entonces al imitador. Porque uno cuando lo escucha habla muy rápido y hace unos ruidos. No entiende nada. Bien. Son más pausados. Ajá. Pero tienen ese, como ese acentito. Claro. Pero no era una cocina muy loca, así. No. No escuchó griterío, ni maltrato, ni nada así. Que... Me sorprendió porque se trabajaba bastante. Y el chef ejecutivo era el que cantaba las comandas. Sí. Que es lo que pide el comensal, lo que toma el mozo. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Qué? ¿En inglés conversaba usted? Sí, yo sí, en inglés. Porque si no, no entendía ahí. No, nadie hablaba español. ¿Sabés qué es Nasi Lemak? Acá Miguel pone a prueba al cocinero. Debe ser pataflor. Pescado Assam. Bueno. Y ese tipo de cosas que no sabemos. Bueno, sí, en esa cocina se hablaba... ¿En inglés? En inglés y algunos chicos hablaban en tailandés, porque varios cocineros eran tailandeses. Tailandeses. ¿No? Entonces entre ellos tailandés. Bien. Y hábleme de Singapur. Los restaurantes en Singapur, cuando estuvo ahí, semanita. Una ciudad que yo le puse como una ciudad... que si fuese una maqueta. Claro. Porque la verdad que desde la autopista, calle, pasto, jardines, árboles, todo, cuidadito. Sí, como... todo cuidadito, edificios pintados, nada, nada, como nada fuera de lugar, como si fuese, bueno, esto es un nuevo, una nueva ciudad. Claro. Autos de alta gama, gente bien vestida, no hay pobreza. No vio gente en la calle pidiendo, no vio gente en choza, digamos, no. Por lo menos en la ciudad. En la ciudad, a donde estuve no vi esa clase de gente, no había clase... No había clase. No había clase, había una clase que era... Alta, toda. O media, pero eran todos iguales, pero todos tenían su autito, ajá, su ropita. Bueno, es destacable en algún punto, bien, ¿eh? Vamos a ver si eso pero no bueno, fue no sobre los hombros no, de en, alguna... En Singapur no podías escupir en el piso porque multa, hay una multa, sí. Cruzas mal la senda peatonal, tenés multa. Epa. Bueno, no puedes comer chicle, no se vende chicle en Singapur. Digamos, por eso habla bien de la sociedad, digamos, porque si la ley, digamos, nace de la moral del pueblo, significa que el pueblo tiene buena moral. Y hay que ver, ahí ya hay que entrar en el detalle de la historia, cómo desemboca, claro, en ese tema. Es algo más cultural. Habitualmente, quizás, ¿no? Cuando todo está muy prohibido, ya no es que nace... O me parece que como que el proceso social no se dio tan naturalmente. De haber tantas leyes, ¿no? Hay cosas muy específicas prohibidas, que no es lo mismo que esté todo muy prohibido. Hay que ver, quizás esas prohibiciones tengan que ver con algo más cultural. Claro, por ejemplo. Y eso sea realmente una ofensa. Y otra cosa que me sorprendió, que en los dos países, en el uno de los papeles que tuve que llenar para... Porque para entrar al país de inmigraciones, sí, decía, a Castro, cualquier droga que tenga encima, mínima o máxima, usted estaría condenado a pena de muerte. ¿Pena de muerte? Pena de muerte. No, bueno, no les importa a ellos si es un gramo, 10 gramos, un kilo, nada. Es pena de muerte. No hay vuelta atrás. Y eso me sorprendió. Duro, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hablamos con el guitarrista de Dubái? Que también estaba la cosa medio picante con la droga, todo. Con Maxi Aguirre, que hablamos acá, mientras usted estaba de viaje, hablamos con un guitarrista en Dubái, que estaba a las 3 de la mañana conversando con nosotros, porque está dado vuelta, ya el horario, usted sabe que están todos en vertical en Dubái. Y bueno, entonces el reloj va para el otro lado. Cuando nosotros estábamos a las 8 de la noche, allá eran... Bueno, a mí me pasó algo parecido allá. Porque claro, yo tenía 11 horas de diferencia. Claro. Cuando ustedes estaban haciendo el programa... Para mí era lunes a las 8 de la mañana. Sí, tanto es así que se le dio vuelta el sueño que aquí empezó a levantarse a la mañana. Increíble. Una cosa de loco. Que es verdad. Claro, se le dio vuelta el sueño a Cocinegro. De repente, 7 de la mañana, el tipo despierto. ¿Cuánto tardaste en recuperarte del jet lag? No se recuperó. No. Mirá vos, así. Jet lag. Jet lag. No, porque... Del cambio de horario, ¿no? Sí. No lo cambié, creo, porque me levanto temprano. Por ejemplo, ayer me acosté a las 4 de la mañana. Lo tenías cambiado desde que naciste, ¿no? Claro, siempre tarde. Sí. Por ejemplo, ayer me acosté a las 4 de la mañana y era a las 9 estaba despierto, así, tic. Tiki. 2 de oro. ¿Qué es lo que cocinó así que se lleva como de recuerdo? Este plato me lo llevo de recuerdo, lo voy a hacer con los muchachos en la radio. Bueno, allá había algo. Es sencillo el plato, pero salía mucho. Era. Hay una planta que se llama panda. Ajá. Como el oso. Como el oso. Como el oso, panda, intelectual, claro. Oso. Bueno, es la hoja es parecida a laurel, pero se consume fresca. Ajá. Se corta finito, casi polvo. O no se puede hacer con la procesadora, tritura. Porque la procesadora... No. Lo empasta. Claro, lo empasta y lo daña. El cuchillo no, uno le va dando el corte necesario, no lastimamos el producto. Muy bien. Pero qué amor, qué sentimiento sobre el bueno, espárrago. Esto lo hacían pato y muslo de huesada. Ajá. Le ponían panda, leche de coco. Batida de coco, esa es la mía. Claro. Sale mucho Derek López en este programa. Un poco de jengibre. Ajá. Y lemongrass. Y lo dejaba marinar por un día. ¿Lemongrass qué era? Lemongrass es como una... Una hierba. Para que se... Es de la familia de... Como si fuese el verdeo. Ajá. Pero es blanco y durito, es bien duro. Es como una cebolla. Claro, pero es claro, es como una planta. Es una planta. Es una planta. ¿Sí? Pero es duro el tallo. Redondo, un tallo redondo. Sí. Sí, como si fuese la cebollita de verdeo. Lo blanco, pero más duro. La parte blanca, pero más duro, está. Lemongrass. Y tiene un gusto perfumado a limón. Ajá. Qué raro. Pasto. Es un limón pasto. No, es muy pasto perfumado. Limón. Entonces eso lo dejamos marinar por un día. lo sellaban. Sí. Y después lo terminaban en el horno. Muy fácil. Sencillo, digamos. Pero muy sabroso. Claro. Muy sabroso. Queda un día con esa, sí, con, ¿se agrega esa mezcla? ¿Algún otro condimento o eso solo? ¿Se agrega algún otro condimento? Lo dejaban, dice Damian. Lo dejaban marinar por un día. Y tomaba. El panda tiene un sabor muy masivo. Y entonces le daba el gusto justo con el coco. Ajá. Porque yo te digo, vamos a comer pollo con crema de coco, o con leche de coco, jengibre, o ese qué, no, estás loco. Pollo. Sí. Pero bueno, decir, esa combinación. Mezcla, pero sí, está. Era, marida bien, sí, el gusto. Así que me fui con esos sabores muy, muy buenos de allá. ¿Y la bebida? ¿El bebida, escabio? Por ejemplo, allá no toman mucho alcohol, porque como es un país musulmán, pero se vende alcohol. Ajá. La gente consume, pero lo que son. Hay algunos que no, por nada, religión, nada, no se puede, nada. Pero otra gente que sí. Sí. Y lo que tienen ellos de costumbre es tomar té, mismo para el almuerzo que la cena. Acompañan con té. Sí. Té frío. Té frío. No, té caliente. Té caliente, sí. ¿Comen con té caliente? Para cenar o almorzar. Ajá. A mí me sorprendió porque es un país que todo el año hace 27, 30 grados. Sí. Entonces, vos decís, quiero algo fresco para comer, claro. Para cuando estoy almorzando o cenando, quiero algo fresco. No, ellos dicen que tomando algo caliente el cuerpo lo digiere bien y no como el agua fría, que cuando uno toma agua fría, el cuerpo tiene que ponerlo a la temperatura. La entropía. Claro. Tiene que trabajar para contrarrestar el frío. El laburo de la entropía. Entonces, corporal. Esto lo hace al revés la y entropía. Lo deja más fresco. Sí. A uno, aunque crea que no, que bueno, que dicen que los árabes también que están en el desierto están siempre con el turbante y cubiertos porque la sudoración los deshidrata, entonces manteniendo en contacto con telas de algodón frescas igual, pero vestidos hacen que no se pierda la transpiración, digamos, es como que evitan la deshidratación. Se mantienen húmedos, sí, como algunas personas en algunas películas que no quiero andar mencionando porque sería asqueroso. Estamos a 10 minutos del final. Vamos a tener muchas más anécdotas, me imagino, sí, de la Malasia y de el Singapur. Después podemos hablar otro día, podemos hablar del tandoori. El tandoori es como el pancho, sí, de la calle. Claro, pero, o sea, la comida. Bueno, en todos lados está tiki tiki. Vamos a comer tandoori. Tandoori es pollo. Un choripán. Es un pate y muslo, sí, marinado con tandoori. Y bueno, te lo cocinan ahí, te hacen un pancito, no. Pero otro día vamos a hablar de... Prometió, de muy prometió bien. Que hola, Lola acaba de llegar, que estuvo el sábado en el recital de acá, de que hizo en Ferro, el señor Silvio Rodríguez. Y, prometió el cocinero que vamos a hablar de ello en el festival y que va a pasar unas imágenes que ha traído. Muy bien. Se pueden proyectar. Bien, se pueden proyectar, o sea, no es usted desnudo con alguna malasia. No. Muy bien, lamentablemente igual, porque sería bueno también, ¿no? Ver de esas fotos, podría ser. Hay que verlo. No, pero por ejemplo, podemos pasar una foto, fui a andar, me fui a la montaña, sí, a alimentar a los elefantes. Se fue a la montaña, sí, a alimentar elefantes. Y pasé arriba de un elefante. ¡No! Tuve no. el honor... Déjeme esa historia para la semana que tengo viene. Tengo fotos acá, hay por eso que, quería mostrar... Hay que pasar esas fotos y hay que mostrarlas. Un negro en elefante es África. Increíble. Claro, es África, ¿no? Pero me sentía como... Estoy en mi tierra. En la amiga. Mi hábitat. ¿De dónde me sacaron? ¿De dónde nací? Bueno, muchas gracias. Es un gran honor volver a tenerlo aquí, bueno, en las huestes de este programa. Que el día domingo 4 de diciembre va a ser un festival para toda la familia. 4 horas de programa, músicos en vivo. Vamos a tener imágenes de los artistas visuales. Vamos a tener, sí, la cocina en vivo del Cocinegro. Y todos van a poder ahí hacerle preguntas de... ¿Y qué es maridar? ¿Qué es, no? Ponerle sal. ¿Con qué acompañamos esto? Se puede comer. Se va a poder comer porque sortearemos el plato seguramente. Así comer que está todo el mundo más que invitado a venir y a avisarle a sus familias, queridos amigos, todos los que estén ahí dando vueltas, para que se vengan. Va a estar muy bonito. Sí. Yo creo que sí. Gracias, Cocinegro. No, y ya tendremos unas grandes historias para contar en los programas que resten, inclusive en el programa del festival, ¿verdad? Muy bien, cortando entonces el tema, los últimos 5 o 6 minutos del programa la vamos a pasar a Super Baile con el top 5 del pulpo. ¡Vamos! ¡Qué lindo boliche, che! Viste, para festejar, una funda gallega. Buenas noches, ¿Qué se van a servir? ¿Y quién nos recomienda, maestro? Aquí hay de todo, la mejor comida gallega. Pero dígame los mejores 5 que tengan pulpo. ¿Eres el top 5 del pulpo? Los mejores del mundo, con salsa, merengue, guarapachanga, romántico, bizarranzón y lo que nunca escuchaste jamás. Perfecto, vas atrasando de a uno nomás. Top 5 del pulpo, lo vas a repetir el resto de la semana. Directamente de los balada banda El Mexicano, Orgullosa María, y empieza la gente a aplaudir. ¡Vamos! En la casa. Eres muy orgullosa, Mari, Mari, Mari orgullosa. Otro artista exclusivo del pulpo. He vuelto después de 2 semanas de mi inactividad en el top 5, no, más 3 semanas de mi inactividad. Efectivamente, porque en un top 5 no estuvo usted, estuvo la banda acá haciendo cosas raras. El 100 pies. El 100 pies, estuvo el 100 pies La Pena. Ahora, y contaron que la conoce en Miami con el 100 pies La Pena, ¿no? Contamos que están juntos. Están con Ricky Ford, dijimos. Haciendo le una nota. Sí, a ver. Vamos con el top 5, número... dice acá. La gente ya vitorea. ¿El puesto número? El puesto número 5 quedó en el último lugar en este caso. ¿Lo han votado poco? Lo han votado 2 personas. Pero por favor, señoras y señores, ahí va. Hay que escuchar. Escuchen, escuchen. Y es así, encima. Señores. Acá dice, hola, ¿quiénes están? Soy Gastón. Gastón, dele doble clic a su nickname y se puede poner Gastón, si quiere. Así no le sale el Mupi King. Y estamos todos por acá haciendo, escuchando el top 5 del pulpo. Y suena en este momento, entonces, Orgullosa María, del grupo Banda El Mexicano. Banda El Mexicano. Un aporte del señor Romero. El señor Romero. Perdón, el que ayer compartí parte del... El casamiento. ¿Bailaron? El casamiento. Bailamos un montón. Hubo karaoke, señores. Eso se lo tengo que contar. Bueno. Pero ahora estamos en el momento pulpitriano. Ha quedado afuera entonces el tema del señor Sí, Fidel Nadal, menos. Fidel Nadal. Menos mal que se ha ido. Quedó fletado. Pero bueno, Orgullosa María. Orgullosa María, puesto número 5. Entonces pasamos directamente al puesto número 4. A ver si estoy el señor DJ. Sí, el de. Sí, Gringo Kichisiski, ¿no? Gringo Kichisiski. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué maravilla es el Perú! ¡Qué maravilla es el Perú! Dice el gringo. Y vamos ya, el Perú es cantera, ¿no? Y el Perú, digamos, tiene. Nah, es inabarcable. Gringo chichisiki, foto con pecas, foto con pecas de lejos, al ver mi Machu Picchu. Sí. El suyo personal. Frondoso, bueno, el Machu Picchu. Ella tiene el Machu Picchu frondoso. Sí, sí, sí. Y bueno, con esta complicada lírica. No me acuerdo del artista este gringo, cómo es la historia. El gringo Carl. El gringo Carl. Fue ahí, quedó, digamos, varado en las llanuras. ¿Del Perú? Del Perú y yendo directamente para el Machu Picchu. Vamos a escuchar un poco para que la gente baile. Frío que hace, chiri, chiri, su potito. Chiri, chiri, su rinricha, voy a poner su chirito. Chiri, chiri, su huizacha, mi pollera en su panza. Es cuasi sexual. Sí, bastante. Sí. Esto ha quedado entonces en el puesto número 4. Un gran hallazgo. Hay muchos hallazgos así peruanos en general. Lo que pasa es que se repiten artistas cada vez más deplorables. Tendríamos que volver a hablar con la reina de este top, que es por Magdalena. Favor. Sí, la verdad es que nunca volvemos a explotar esa conversación, que la verdad. Vamos a volver a hacerlo y me gustaría hacerlo quizás en vivo el día del festival. Yo me muero, muerto. El día del festival me muero. Bueno, vamos con el puesto número 3, DJ. Y el puesto número 6 dice. Perdón, 3. Teléfono. Hola. Martínez, Puti Records. Cantando Hazme, solo Hazme el amor, caricias, solo pienso en tus abrazos. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado de mareos y deseos. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. Hazme el amor. Y todo el mundo, las palmetas arriba. Dame un poquito el higo. Este Puti Records. Tócame un poquito el higo. Demón. Esto entonces ha quedado en el puesto número 3 de nuestro Top 5 de esta semana. Queremos decirle que el próximo será el nuevo ingreso. Ahora hable Pulpo, que estaba ahora la música fuerte. Estábamos con la música un poquito fuerte. Este es el puesto número 3 del Top 5 de esta semana. Sí. Estamos con el último ingreso del año. Estamos cerrando un ciclo importante que quedará culminado en el festival. Que si quieren venir a presenciar lo mejor de este Top 5, va a estar ahí también el Top 5. Los primeros puestos de toda la historia del Top 5. Qué bueno. Para que la gente baile, señores. De este prolífico año con muchos artistas nuevos y muchos artistas que se catapultaron a la nada. Y se cierre todo con una gran fiesta, digamos. Una gran, ¿no?, fiesta. El puesto nuevo es una sugerencia del querido oyente 13, que probablemente como un anarcopunk raro de la mucama. A ver, ponle un poquito. Y siéntate en mí, la criada, y frente de mí, mucama. Cuando yo no estoy, la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Ajá, muy bien. Ya vemos, por ejemplo, que cumple la primera condición para entrar en el Top 5, que es no afinar una sola nota. Exactamente. Que lo limpie la criada, que lo arregle la criada. Para eso le pagas a la criada. Deja que lo haga la criada. Trabajo en una familia de acá. Miguel dice, no, sacalo. Pero no, por favor. Es una, es un gran tema, ¿eh? Un gran ingreso. Es un gran ingreso. Porque ya lo podrían estar votando, ¿no? Sí, yo le doy mi voto. Yo también, ¿eh? Ya. Me dice, ¿qué nacionalidad es? Mexicana, me parece. ¿Es mexicana? Bueno, Latinoamérica, sí. Entregando artistas exclusivos, señora, inmensos. Este Top 5 es solo hispanohablante. No hacemos caso a la imperialización. No, perdón, la hubo música. Un tema cantado en ucraniano. Es verdad, pero fue un sí, entró un y salió. No, fue un bonus track. Acá Gastón pregunta si era Wendy Zulka y no, señores, no es Wendy Zulka. Wendy Zulka estuvo al principio. Sí, estuvo. Amiguita, una cosa así, ¿no? Pero digamos el nombre del artista. Sí. Amanditita. Porque es Amanda Chiquitita. No, chiquitita. Tititita. Es Amandita, es Amanditita. Más. Y Amanditita canta así, la criada. Vivo, La señora de la casa es una elitista, pinta cuadros de frutas y se cree artista. Juega canasta, toma martinis y al guardaespaldas le aparece en bikini. Mientras yo la veo, no jefe dinero, ni un expresidente es el mandadero. Tiene sucia la conciencia como yo el lavadero. Se me hace sexy, que es sorrito y majadero. Y cuando alto rap, canta Amanditita. Te pone onda, te digo, al principio es lo peor que escuché en mi vida. Es gigante. Mucha onda. Qué gran ingreso. Me gusta acá. Bueno, la participación de los oyentes es muy de ahí han salido los mejores puestos. Sí, sí, las cosas. Bueno, pero también de los artistas que lo llaman internacionalmente a usted para participar de este momento. Y pero usted, se nota que el pueblo habla más que las corporaciones, ¿no? Es verdad, es así, es habla así. Mucho más. Porque lo quieren adornar al pulpo para entrar en este top 5. Sí, no. Y él dice que no, que acá esto hay que ganárselo con talento. Yo no necesito plata, loco, yo necesito talento. Músicos nuevos. Necesito música. Música revolucionaria. Pulén. Como esta chica que canta el nuevo ingreso, Amandititita. Amandititita, que canta La Criada, obviamente en un claro con un claro contenido social, un fuerte momento. ¿Qué quiero decir? Denuncia, una denuncia. Sí, es como una denuncia, es una lucha de clases puesta en una especie de cumbia. Y la gente vive. Huevo, che. Bueno, eso ya es. Mundial del sencillo La Criada, que es de tu nuevo disco. otra. Del mi nuevo disco, Amores Ridículos. De su nuevo disco, Amores Ridículos. La verdad que lo ridículo es otra cosa, pero... Bueno, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y qué pasa que no me están pasando a la artista? ¿Qué pasa? Que estuvo tanto tiempo. Bueno, les quiero informar una sorpresa. Ha vuelto al primer puesto. ¡Vamos! La señora Magdalena de la Fuente Gaviota pide a gritos una entrevista nueva. Pide gritos. Genial. Ahí, subime. Papá. Canción para que no haya sida. Érase. Érase. Érase una vez un religioso. Ajá. Que vivió una vida doble de miedo del que dirán. Por supuesto. Amaneció, señora, un día con sida. Los curas le dieron la espalda. Los curas le dieron la espalda. Lo dejaron solo. Su madre y su hermana lo abandonan. Magdalena no se puede mover del puesto número uno. La gente quiere escucharla. Le mandó una mujer poeta que empezó a escribirle ahora, canciones parte, de amor. Empieza a cantar. De amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No quiero que tengas sida. No, no, no, no. No quiero que tengas sida. No, no, no. Quiero que tú vivas. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ella le dio conciertos de amor en silencio. Y no le importa que tenga sida, no, igual lo ama. Y si vamos, le importa Gaviota, que tenga sida para curarlo, amarlo, mimarlo. Entre ellos tienen cuatro juntos frases. Esta es de tres. El sida. No, sí, quiero que tenga sida, no, no, no, no quiero que tenga sida, no, no, quiero que sobreviva, sí, sí, sí. Listo. Y otra vez a la estrofa. Para mí es un gran hallazgo el de esta artista increíble que nosotros tuvimos la suerte de entrevistar en un momento. Está ahí en el programa grabado, todo, van a poder escucharlo. Incluso alguna vez hicimos el resumen de esa. Hoy lo íbamos a pasar hoy. Le íbamos a pasar de vuelta. Y porque la verdad que vale la pena escuchar cada momento con esa señorita. Sí. Ya no queda tiempo para hacerlo, pero lo íbamos a pasar. Pulpo top 5, increíble, otra vez. Llegando al máximo, Última vez. Último ingreso. Tienen que votar igual, porque top 5 va a quedar, digamos, para la historia el 4. Vamos a pasar los mejores artistas que pasaron hasta el momento. Vamos a hacer como el rompecanciones, por ejemplo, que después vamos a hacer el compilado de esos temas y se van a poder bajar los temas del Pulpo Top 5 para el verano con una tapa como corresponde, como el Pulpo Top 5 haciendo de DJ. Claro. Encantó. Entonces, se ven los retrovirales. Dejemos los retrovirales. La la la la, que se den los remedios, los retrovirales del estado gratis para la gente que está con sida. No lleva pilas, no es una radio, se ven videos y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando.